Radio Clarín, que al Uruguay lo invadió Brasil. Y afirma el locutor que ya han tomado Tacuarembó y que quieren reclutar para ir a pelear a los tipos de mi edad. Y digo, por favor... Con el excelente dúo de Spuntone y Mendaro estamos, Ángeles, recibiendo... a nuestro compañero Jorge López Sáez de Europa, que me quiere amargar con los comentarios de fútbol que me hace, no de lo que pasa en la cancha, sino afuera. Claro. Pero lo tuve que cortar porque para que hablemos de las cosas importantes contigo. Muy bueno. Buen día. En otra época el fútbol uruguayo era importante, pero ya no. Ahora es una vergüenza. Buen día. Bueno. Tremendo. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, todo bien, con ánimo y ganas en este ya frío europeo. Sí, y con muy malas noticias en general del tema de la vacunación. Lo digo porque siempre tengo la tesis de lo que ocurre por acá, después acaba ocurriendo allá, en Uruguay. O sea que hay que estar un poco atento porque la mano viene regular, muy regular. Siempre hay que estar muy atento. Bueno, Jorge, arrancamos con temas. Con eso, si querés, el tema de países, ¿no? Que me parece que es toda una definición. Sí. Empezar con Ucrania. Sí, las zonas calientes del conflicto. Sí, y aparte de conflicto que aparca mundial. Por un lado tenemos la situación en la frontera ucraniano-rusa y por otro lado la situación entre Polonia y Bielorrusia. Son dos focos muy calientes de la realidad mundial que ocurre en Europa, porque como hace muchos años, yo creo que desde la Revolución Francesa un poco, el eje de lo que ocurre en Europa lamentablemente se transmite y irradia al resto del mundo, ¿no? Y la verdad es que son dos zonas muy, muy, muy conflictivas en este momento, donde se habla abiertamente, como decíamos el sábado pasado, de guerra en un lado y en otro, y donde hay acumulación de tropa y donde las declaraciones de unos y otros indican que la situación está muy complicada. En esta semana, que digamos que termina, tanto en Polonia como en Bielorrusia ha habido informaciones trascendentes. El gobierno de ultraderecha de Polonia ya por ley ha hecho un decreto ley para impedir que las ONGs que ayudaban a los refugiados en la frontera y que los periodistas que iban a contar lo que ocurría no puedan ir, les ha prohibido el gobierno polaco, que es todo un indicio, ¿no? Porque cuando la célebre frase esa de que cuando está en una guerra la primera víctima es la verdad, pues un poco así, no quieren testigos ni de prensa ni de ONG y marca una pauta de lo que es el gobierno polaco y sobre todo lo que está haciendo. Hay una especie de campo de concentración, de campo de refugiados que para aquellos emigrantes que consiguen, por cierto, emigrantes mayoritariamente se ha sondeado de origen iraquí, kurdos e iraquíes, que consiguen pasar la frontera de Bielorrusia y a Polonia, son ingresados, internados en una especie de campo de concentración, donde son vigilados como si fuera otra frontera más, pero ya dentro de Polonia. Todos esos refugiados, emigrantes, lo que aspiran y quieren es utilizar el territorio polaco que está dentro de la Unión Europea para ir a Alemania. No se quieren quedar en Polonia. Claro. Y Polonia utiliza eso diciendo, si no quieren que llegue a Alemania, denme plata, Unión Europea, denme mucha plata, así hago un muro y sigo movilizando la tropa polaca para impedir que esos emigrantes tal. Eso se convierte en un chantaje. Lo ha denunciado el propio gobierno de Bielorrusia, porque paralelamente Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, fue a la misma frontera donde estaban ocurriendo los acontecimientos. Por cierto, eso no se vio mucho, pero hay imágenes muy interesantes en YouTube del recibimiento que tuvo Lukashenko por parte de los refugiados y emigrantes iraquíes que quieren trasladarse a Polonia. Fue recibido con una ovación, con aplausos. Lukashenko le habló a una gran cantidad de ellos, que lo interrumpían constantemente con aplausos, porque el tipo, pues decía, el presidente decía que, bueno, que estaban haciendo todo lo posible y iban a seguir haciendo para que el que quisiera irse a Polonia, que por ellos no tenía ningún problema y que él le abría la frontera y el corredor. El problema era Polonia, que no dejaba entrar. Es decir, eso con más declaraciones de la OTAN trasladando tropas y advirtiendo a Bielorrusia. Hay un tema de manejos estratégicos, geoestratégico mundial, que es el tema del conflicto entre la OTAN y Rusia en el fondo, ¿no? Utilizando un poco el tema de Polonia y Bielorrusia. pero hay un tema de justificación de armamento, de justificación de desplazamiento de tropas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si uno le sacara las fronteras a los países que estás nombrando, se puede ver que va creciendo el territorio del conflicto, ¿no? Ucrania, Rusia, Polonia, Bielorrusia. Efectivamente. En el caso de Ucrania, yo decía la semana pasada que la desgracia que tiene la Unión Europea es que casualmente en los dos puntos de apoyo de la Unión Europea, ambos lados, una Polonia, que es de la Unión Europea, y otra Ucrania, que es un aliado estratégico, son los dos, están los dos gobernados por la extrema derecha, extrema, es decir, los ucranianos, el gobierno ucraniano no le da vergüenza decir que son descendientes de los nazis, es una cosa insólita, pero es real. ¿Qué ocurre con esto? Que la OTAN está utilizando la situación en Ucrania también para traslado de tropas y para vender armamento. Es decir, una de las cosas que no se están diciendo es que Ucrania ha comprometido muy buena parte de su situación económica con deudas que le ha obligado la OTAN a adquirir para la compra de armamento tecnológicamente avanzado. Eso significa que Ucrania queda hipotecada. ¿Por qué? Porque aspira, como al tener esa deuda, a que entrar en la Unión Europea. Es un poco un juego de ajedrez, es decir, me endeudo porque luego me van a dejar entrar en la Unión Europea, que es lo que quiere Ucrania. En la OTAN casi no le hace falta ni entrar, porque la OTAN está desplegada con miles de efectivos en territorio ucraniano, pero no en territorio, pero en la misma frontera con Rusia. Es decir, ahí hay una situación, como decíamos al principio, muy tensa, porque es que los soldados de un lado y otro se están viendo. Rusia ha alegado de que ellos tropas es que llevan ya 4 o 5 días en Ucrania movilizados que también en el Mar Negro ocupan de un modo absolutamente descarnado toda la frontera, ¿no? Es decir, están siendo realmente agresivos con Rusia. Y bueno, eso hay que denunciarlo porque las agencias de noticias y sus corresponsales están al servicio de quien están y venden a Rusia y a Bielorrusia como los grandes malos de esta película. Y no es así, exactamente no es así. Se dan varios conflictos en uno. Incluso advierten como en las películas, advierten de lo que va a pasar. Por ejemplo, Ucrania ayer mismo denunciaba de que el 1 de diciembre va a haber un golpe de Estado en su territorio por parte de Rusia. Es decir, claro, es alucinante. ¿Por qué? Porque es la manera de justificar un desplazamiento, el presidente mismo, ¿sí? Denunciando que el miércoles, es decir, anuncian ya los golpes de Estado, el miércoles a las 10 de la mañana me van a dar un golpe de Estado. Qué impresionante. Simplemente es una pantomima para no declarar que se están atrincherando y que está la OTAN tiene pase verde para poder movilizar toda la tropa que quiera en Ucrania, la están utilizando como absoluto campo de como si fuera propio directamente, ¿no? Entonces, para mitigar un poco esa agresión, hablan de que ojo, que tenemos que hacerlo porque va a haber un golpe de Estado el miércoles, una cosa que es casi de un chiste, ¿no? Claro. Y Francia tenemos que meter en este paquete también, Francia, Reino Unido. Qué triste lo de Francia. Triste, sí. Lo de Francia e Inglaterra, con 31 emigrantes oficialmente, algunos de ellos niños, que murieron en un intento de pasar la frontera del Canal de la Mancha desde la ciudad de Calais a territorio inglés. Es decir, estaba anunciado mal tiempo, pero igual las mafias que operan con los emigrantes están cobrando, María Ángeles, más o menos sobre $2,500 a cada uno por un hueco, un espacio pequeño en una barquita de cuarta, es decir, horrible, para poder intentar exactamente a cada uno. Las familias de esa persona, te imaginas que vienen de lugares extremadamente pobres del África, que ya llegar ahí ya es todo una aventura. Hay veces que tardan hasta 2 años en llegar a ese sitio y tienen que tener ahorrados, metidos en el bolsillo, los $2,000, porque $2,000 y pico, porque es que si no consiguen el lugar para el traslado. Aún así, son colocados en barcas donde a lo mejor caben 8 personas, pues son colocados 50. Y el negocio es el negocio. Deciden que, bueno, cuando ellos quieren que la barca salga. ¿Qué ocurre? Que salió en unas condiciones muy malas de climáticas y el barco, la barquita o como queramos llamarle, naufragó y hubo 30 y 31 muertos, de los cuales 6 o 7 son niños, ¿no? Y a partir de ahí la guerra diplomática, es decir, la culpa la tiene Francia por no vigilar la salida de sus barcos o de sus pequeños barquitos de la mafia, o la tiene Inglaterra por no dejar llegar a sus costas a esos barcos, ¿no? Eso claro. Se ha convertido en un incidente diplomático muy, muy, muy complicado, donde tanto Inglaterra como Francia se están echando las culpas. Macron y Boris Johnson, que aparte se caen entre ellos bastante mal, se están echando la culpa de unos a otros. Inglaterra estaba invitada a una especie de solución del tema de inmigrantes, se le ha cortado la invitación, y se está en una guerra diplomática, no es como lo anterior de Polonia y Bielorrusia, pero una guerra diplomática bastante complicada, porque hay intereses pendientes de lo del Brexit, María Ángeles, es decir, que los pescadores, por ejemplo, franceses, están en pie de guerra con su gobierno, porque no consigue que Inglaterra les deje permisos de pesca en el Canal de la Mancha, porque las zonas más ricas de pesca están más cerca de la costa inglesa. Entonces estamos hablando de miles de pescadores que no tienen permiso para, en este momento, para pescar en la zona inglesa, y justo es ahí, en el mismo, escribirle esta tragedia humanitaria. Es decir, en esa zona, que por lo visto es muy rica en pesca, pues no pueden salir a pescar porque Inglaterra no deja que se acerquen para nada a la zona costera inglesa. Eso, más unido a lo que acabamos de decir de los emigrantes, genera un conflicto absoluto entre Inglaterra y Francia. Y si miramos las páginas ingleses y franceses, están en la portada, están en la tapa. Es decir, la situación es muy complicada, y digamos que aunque están con países por digamos, llamámosle de centro derecha o derecha, no hay sintonía ninguna, porque los intereses de cada uno de los países son bien diferentes, ¿no? Qué complicado el primer mundo. Amazon, ¿por qué vamos a hablar de Amazon? Sí, porque ayer y hoy es el Black Friday, que es el imperio máximo del consumo a nivel mundial. Sí, es a nivel mundial. Antes decíamos el viernes negro, ahora aquí en Londres hay carteles que pone Saturday también, es decir, que salgan a consumir, por favor, viernes y sábado, que no sé quién sale el viernes, que le ponemos pagos a cuota. ¿Qué ocurrió? Que estamos ante, en estos días, dos días, hay un comunicado muy interesante que se puede buscar en internet, de organizaciones ecologistas, llamando a un boicot, que por supuesto viene de Estados Unidos, como casi siempre estas cosas, también las cosas malas y muchas de las buenas, sí. Llamado a un boicot al consumo, explicando claramente lo que significa el Black Friday. ¿Por qué digo lo de Amazon? Porque Amazon tiene la central logística que hay en Inglaterra, ayer fue bloqueada por cientos de personas que de un modo militante han criticado y han asumido como protestas el tema del consumismo, ¿no? Y de paso le recuerdan a Amazon que tiene que pagar impuestos, que hace mucho, mucho tiempo que no pagan los impuestos que le corresponden, y es solo beneficios, ¿no? Y se está intentando denunciar el freno a un consumo depredador que conduce a una barbarie. Lo de socialismo o barbarie, yo creo que lo voy a recordar todos los sábados, porque realmente el capitalismo con el consumismo como su principal pata, y sobre todo los países desarrollados, ricos, capitalistas, se ve una que es la única base en la que están agarrados los gobiernos para que se avance económicamente. Avanzar no se sabe si hacia el abismo o hacia la muerte, pero avanzar. Y bueno, en estos momentos, que me pareció muy interesante que haya, como digo, cientos de personas que se hayan unido para ir a bloquear los camiones que salían con todos los pedidos de Amazon, de una de las centrales más importantes de Inglaterra, para impedir y denunciar de alguna manera que el consumo nos lleva a la desaparición como especie, y que esto es una estafa en realidad. Sí. Bueno, Omicron. Sí, qué palabra fea. Sí. Qué palabra fea, porque es, digamos, la última fase, o la penúltima, nunca se sabe si será la última, de la situación del COVID. Es una nueva cepa, variante. Venida de una nueva variante, una nueva cepa que venía de Sudáfrica, al parecer, estamos hablando siempre en terminología oficial, ha provocado, hablan barbaridades de ella, de que es extremadamente peligrosa, y luego se dicen algunas cosas que ya nos gustan menos. como por ejemplo que las vacunas que se han estado poniendo, que se están aún poniendo, incluso la tercera dosis famosa, no resuelve el problema de esta cepa, de esta variante. Entonces es como casi empezar de cero. Es un poco absolutamente, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Lo que sí se sabe es, y eso es un dato que siempre tenemos que mirar, es que en la bolsa de valores ayer, en toda Europa, en todo el mundo, se desplomaron y se desplomó con porcentajes muy elevados aquellas empresas que están muy directamente relacionadas con el turismo, por ejemplo. Es decir, que las grandes economías, los grandes capitalistas prevén que en las próximas semanas, meses, va a haber un parón en el viaje de gente. Es decir, que no va a haber un traslado turístico. Ojo que estamos en diciembre, ojo que son las fiestas, familias, desplazamientos, etcétera. Y si ellos prevén desde su atalaya, digamos, especial que tienen lamentablemente desde el poder, que va a haber un parón en la economía, es que el parón va a ser verdad. Es decir, es que hay temor a que esta variante, como decís, sea muy complicada. De momento hay países europeos que han prohibido la llegada de aviones y con el pasaje de algunos países africanos, que es donde previsiblemente o aparentemente se ha desarrollado esta cepa, esta variante, y bueno, Sudáfrica, Namibia, el sur de África en general, pero todo indica por los movimientos que están haciendo algunos gobiernos europeos que hay susto, que hay miedo a que se convierta en un problema tan importante como el vivido hasta ahora. Se están tomando medidas ya tipo pasaporte COVID, tipo restringir viajes, etcétera, etcétera, que va a tener una repercusión, aunque lo importante siempre es la salud, pero una repercusión tremenda en la economía, María Ángeles. Es decir, se estaba intentando a nivel capitalista con el consumo levantar, y esto puede significar, digamos, otro retroceso, otra vuelta atrás, y de ahí el bajón de las bolsas, ¿no? Y justo ahora fin de año. Bueno, nos queda España, que esta semana todos los días ha sido noticia, particularmente por luchas obreras en Cádiz. Sí, exactamente. El grito se hizo popular y famoso en España, el grito que decían en el sur de España en las movilizaciones de que somos obreros y no delincuentes, para decirle a la policía que no entendían por qué tenían que intervenir contra ellos. Esta semana, la 36, va a poder hablar directo con un importante sindicalista que ha participado directamente en las barricadas. Y bueno, la verdad es que ha habido susto por parte del gobierno de que se extendiera por el resto del Estado español esta reivindicación y protesta. Hubo un momento, digamos, muy complicado, que es cuando apareció en una de las represiones de la manifestación, apareció una tanqueta militar. Eso originó un auténtico debate en el Parlamento, en donde las posiciones de izquierda, pues los diputados de izquierda, pues dijeron, ¿esto qué es? Y con el agravante de que el gobierno y el ministerio es un ministerio, digamos, pongámosle comillas, pero socialista. Sin embargo, el PSOE, llegado el momento, sabe dónde tiene que posicionarse con el poder, y apareció una tanqueta militar de los trabajadores, y esa tanqueta se convirtió en la tapa, en la foto de todos los diarios europeos, no españoles, claro, europeos, porque era especialmente agresivo contra la clase obrera. Yo creo que la situación de repulsa fue tan unánime, que excepto los sectores más, digamos, de la derecha y la extrema derecha, que como siempre apoyan esas cosas, que ha servido para descongestionar un poco el conflicto. ¿Por qué? Porque ocurrió que empezaron a salir a las calles a protestar no solo los trabajadores afectados, que ya son varios miles, sino todo el pueblo de la ciudad de Cádiz y localidades cercanas como Puerto Real o San Fernando empezaron a movilizarse porque les pareció terriblemente trágico que una tanqueta militar apareciera justo al lado de una escuela. Y bueno, fue, como digo, un punto de inflexión. Esta semana, seguramente, como digo, la 36 va a poder conversar con alguien que le va a poder explicar con mucho mejor que yo en cómo ha quedado o cómo está el conflicto, y sobre todo esa lucha obrera que ha tenido un respaldo solidario en todo el Estado español absolutamente tremendo. Son cientos de organizaciones que se han manifestado en apoyo de las reivindicaciones obreras, y ha sido un punto de inflexión muy interesante en la lucha obrera, en no solo en Cádiz, sino en España en general. Dicen que estaría arreglado el conflicto, ¿es así? ¿Que les presentaron una fórmula? Es más o menos así, es decir, ocurre lo siguiente, que los dos sindicatos mayoritarios, que son Comisiones Obreras y UGT, que son una línea más socialdemócrata, han querido respaldar inmediatamente un poco al gobierno y han aceptado la propuesta empresarial. Y los sectores, digamos, de sindicales más combativos están, por ejemplo, hoy sábado a las 7 de la tarde tienen una gran asamblea con cientos de trabajadores a ver qué deciden. En ese punto estamos. Clarísimo. Bueno, Jorge, quedamos por acá. Esta semana, como vos decías, estaremos hablando con los trabajadores de allí de Cádiz. Te agradecemos mucho, perfecto, como siempre. Muy bien, muchas gracias y estamos a la orden. Un saludo a la audiencia y a los técnicos. Saludos por allí también, Tal vez. Chao, chao.